Seguimos en la mañana de Tudela, tiempo ya de comenzar la tertulia ciudadana que, recuerden, podrán escuchar esta tarde en redifusión de 7 a 8. Es tiempo ya también de presentar a los invitados que nos acompañan esta mañana en la tertulia. Tenemos ya en nuestro estudio a Ana Beltrán, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Navarra. Muy buenas tardes ya, Ana. Muy buenas tardes. Tenemos también a nuestro compañero Paul Carcavilla. Le saludamos. Buenos días, Paul. Hola, buenos días. Saludamos también a Ángel Guillén. Muy buenos días, Ángel. Te me has adelantado, Yolanda. Estaba primero. Sí, buenos días. Y a Yolanda Serrano, como dice Ángel. Muy buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por haber venido esta mañana. Julia Ciudadana, Objetivo La Ribera, en la que durante estos meses hemos estado hablando con todos los alcaldes de los pueblos de La Ribera. Hemos tratado con ellos cómo las diferentes localidades de La Ribera podrían organizarse para construir una mejor Ribera de Navarra. Hoy tenemos a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ana Beltrán, a la que vamos a empezar preguntándole, Ana, en esta nueva legislatura desde la oposición, ¿cómo va a trabajar el Partido Popular de Navarra por Tudela y por La Ribera? Pues encantada de explicarlo. También quería decir que encantada de estar aquí en vuestra tertulia. Es un placer. Desde luego, yo, aparte de lo que voy a contar, es lo que ya hicimos la pasada y lo que, por supuesto, vamos a hacer esta, y de hecho ya hemos hecho. La pasada legislatura ya llevamos al Parlamento la solicitud, lo que se llama una moción, para que se hiciera en Navarra un plan industrial, pero específico para La Ribera. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque ya desde la pasada legislatura conocemos que los mayores índices de paro se dan en La Ribera, que encima hay una población, un 20% de la población de Navarra es de La Ribera, y que es una zona absolutamente abandonada. Por lo tanto, ese plan industrial que ya presentamos la pasada legislatura, que salió adelante pero que el Gobierno no puso en marcha, lo hemos vuelto a presentar en esta actual y se debatirá próximamente. ¿Qué pedimos en ese plan industrial? Pedimos, por supuesto, el equilibrio territorial, por un lado. Por otro lado, pedimos también que se fomente las zonas más desfavorecidas, como son en este caso La Ribera. Y además de eso, también que se busquen iniciativas para crear empleo, para implantación de nuevas empresas. La desaparición del número de empresas en La Ribera ha sido impresionante, donde más de todo Navarra. Y esas son fundamentalmente las que hicimos la pasada legislatura, las que ya hemos presentado, por eso que llevamos ni siquiera 100 días en esta legislatura y ya hemos metido la primera orientada fundamentalmente a La Ribera, y por supuesto no paramos un día sí y otro también de estar recriminando al nuevo Gobierno de Navarra y preguntándole constantemente cuál es su plan para el Canal de Navarra, fundamentalmente para la segunda fase, que es la que atañe a la zona más desfavorecida, como hemos dicho, más seca y que más lo necesita. Se hizo la primera fase, luego se está haciendo la ampliación de la primera, y sería de... ¿Cómo lo puedo decir de una forma que no suene muy dura? Pero es que es durísimo. Sería un error histórico, pero siempre propio de quien nos gobierna. Ya lo pretendió Bildu, Geroa Baixa, todos los partidos nacionalistas vascos siempre han estado en contra del progreso, y que quieran paralizar la mayor obra y la mayor infraestructura en cuanto a necesidad que tiene La Ribera sería un error irrecuperable. Y, por supuesto, íbamos a estar Partido Popular para luchar con uñas y dientes para que eso nunca se lleve a cabo. Es decir, que nunca se paralice ni se pretenda con excusas dejar atrás o retrasar tanto el Canal de Navarra como también el tren de alta velocidad. A eso han venido este nuevo Gobierno, a paralizar, y si ya estábamos mal, pues seguramente estaremos peor, si no cambian las cosas. Es decir, si no somos capaces de hacerles cambiar y de rectificar su posición. ¿Crees que este nuevo Gobierno, Ana, sí va a sacar adelante esa propuesta, ese plan industrial que va a presentar el Partido Popular de Navarra? Este nuevo Gobierno, yo creo, y lo digo sinceramente por las actuaciones que le estoy viendo, que cuando lo presentemos lo apoyará. ¿Pero qué? Se les ve perfectamente, y de verdad duele decirlo, que no van a tirar hacia La Ribera. Porque también hay otra zona, también desfavorecida, como es La Barranca. Son las dos zonas con mayor de Navarra, con mayor índice de paro y con mayor desindustrialización. Es decir, de donde más industrias se han ido. Y yo creo que, desde luego, si tienen que elegir entre el equilibrio territorial, que no va a ser su opción, yo creo que elegirán entre potenciar la zona norte de Navarra antes que La Ribera. Pero, en cualquier caso, lo repito, lo reitero, nosotros siempre vamos a estar ahí defendiendo lo que consideramos que es justo y lo que obedece a fundamentalmente atender a un 25% de la población navarra que está aquí. Pues después de haber escuchado a Ana Beltrán, portavoz del Partido Popular de Navarra en el Parlamento, vamos a iniciar el turno de preguntas con nuestros tertulianos. ¿Querías añadir algo más? Sí, quería añadir una cosa que que tenía en la cabeza y no me acordaba ahora de decirlo. Y, por supuesto, a este nuevo gobierno hay que exigirle que ponga en marcha, es decir, que tome actuaciones con respecto al plan estratégico de Tudela, porque ahora mismo se está olvidando de él y es un tema muy importante que hay que recordarles constantemente. Queda dicho, como comentaba, vamos a iniciar el turno de preguntas de nuestros tertulianos. Vamos a empezar con Yolanda Serrano. ¿Qué es lo que quieres decirle a Ana Beltrán? Te escuchamos, Yolanda. Hombre, a mí me sorprende que, no me sorprende viendo el mare magnum que compone el gobierno esta legislatura, ¿no? Pero sí que Geroa Bai de la espalda a la Ribera cuando el Ayuntamiento de Tudela está gobernado por ellos. O por alguien muy muy afín o muy bueno, todos sabemos, ¿no? Lo que es esto, pues a mí sí que me sorprende, pero bueno, será tema de sobre todo el alcalde, ¿no? De ver cómo se bate el cobre con ella. Pero yo hay algo también que quería preguntarte que me llama mucho la atención. De todos es conocido la sinrazón y la vergüenza más grande que está pasando en este país, que es, aparte de la jueza Laya, el tema de Cataluña, que el señor Mas campea sus anchas, que no haya tenido un juicio y que no esté en la cárcel por incumplir la Constitución, ¿no? Que es lo que nos pasaría a cualquier ciudadano anónimo de a pie. Estaríamos ya en la cárcel hace mucho tiempo. Bien, dicho esto, me sorprende mucho que el PP con mayoría absoluta esta legislatura y que UPN gobernando también con ustedes igual, pues se hayan dejado pasar la oportunidad del siglo de no pedir la desaparición de la disposición transitoria cuarta. Entonces, no sé, viendo lo que está pasando junto a tu casa, que tengas la solución en la mano y no la hagas. No sé si lo han pedido desde Navarra, si no lo han pedido, pero vamos, en cualquier caso, si lo han pedido, a mí me interesa saber la respuesta de Madrid. Muy bien, Yolanda, pues yo contesto a las dos cosas. A mí también me pide el cuerpo y lo que me sale de dentro es lo mismo que tú has dicho del señor Mas, absolutamente lo mismo. Estoy completamente de acuerdo. Cierto es que, como bien dices, estamos en un Estado de Derecho. Él, aparentemente o no aparentemente, ha incumplido la Constitución haciendo ese... Hablamos del referéndum del año pasado, sí. De ese referéndum anterior que fue... reírse a la cara de todos los españoles, reírse a la cara de la Constitución, reírse a la cara del Gobierno de España, y ahora, hoy precisamente, lo están, hoy iba a declarar. Esperemos que la justicia actúe en consecuencia y, sobre todo, que tenga, a mí me encantaría, una inhabilitación, que es lo que a mi juicio corresponde, pero ni soy juez ni tengo yo por qué determinar. Pero cierto es que a la mayoría de los españoles se nos ha reído a la cara y eso tiene que tener sus consecuencias legales. Y, por supuesto, luego lo que ya ha hecho con las últimas elecciones catalanas. Absolutamente de acuerdo con tu pregunta, pero ahí el Gobierno de España, el Partido Popular, que es al que yo pertenezco, nada puede hacer. Lo que ha hecho es denunciarlo. Ahora mismo los jueces lo están estudiando y analizando, y por eso está el Estado de Derecho. Lo que él ha incumplido con el Estado de Derecho, nosotros no tenemos por qué incumplirlo. Vamos a ver qué dicen los jueces y ojalá los jueces, pues digan lo que todos nos gustaría oír o a la mayoría de los españoles nos gustaría oír. Con respecto a la disposición transitoria cuarta, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lo ha dicho en numerosas ocasiones cuando ha venido a Navarra y, por supuesto, el Partido Popular de Navarra lo ha dicho, siempre. Es momento, y ahora matizaré por qué es momento de quitar la transitoria cuarta, pero también hay que ver el momento adecuado, porque ¿qué ha pasado? Ya sabéis que durante este año ha habido muchísimo debate sobre los partidos populistas, fundamentalmente Podemos, en algunas ocasiones el Partido Socialista ha salido para reformar la Constitución. Todos quieren reformar la Constitución, pero sobre todo los catalanes, o sea, los partidos independentistas catalanes. Y ahora, precisamente, nos ha tocado el momento más delicado para no poder abrirla. Porque abrirla no se puede abrir solo para quitar la transitoria cuarta. Si se abre la Constitución y se abre el debate de la Constitución y se empieza a trabajar sobre la modificación de la misma, tiene que llevar consigo y a entrar en todos los temas. Y por eso la prudencia del Gobierno de España y de Mariano Rajoy de ahora mismo no querer abrir el debate, o sea, no querer abrir la Constitución, no entrar a su modificación, precisamente porque iban a entrar en tromba todos estos partidos, fundamentalmente partidos nacionalistas catalanes, los que buscan la independencia, etcétera. Esa es la razón por la que todavía no se haya tomado esa decisión, fundamentalmente por prudencia. En cualquier caso, en su momento, también quiero aclarar, porque la gente, no sé si todo el mundo lo sabe, cuando se puso esa disposición transitoria, era en la etapa preconstitucional, en el año 78, y se hizo precisamente porque existía el interés del País Vasco de que Navarra perteneciera al mismo, ¿no? Y se puso como una salvaguarda que tiene que pasar muchos trámites hasta llegar a conseguirse esa, que vamos, nunca va a ocurrir, pero esa anexo, pero por eso cuanto antes, yo estoy de acuerdo que cuanto antes mejor quitar esa disposición transitoria cuarta, porque lo que más sorprende es que ahora mismo a todos los nacionalistas vascos les encanta que exista. Si les encanta que exista, ¿por qué será? Porque es pues, mala. Efectivamente, porque ahí encuentran una fórmula y ahora mismo que han conseguido no mayores votos, creen ellos que sí, no, han conseguido más votos juntándose con otros dos partidos que no son nacionalistas vascos, pero consideran que esa posible votación por referéndum, la anexión a Euskadi, a ellos les encanta, pues si les encanta hay que quitarla, porque por algo será. Venga, vamos con la pregunta. El tema es el siguiente. Para mí, al final Maslow en 1949 ya lo dijo, que lo primero, pues hace falta el tema de la bebida, que tengas agua, que tengas comida y luego que tengas trabajo. Y después de tener trabajo y seguridad, pues ya van vendiendo otras cosas. Si es populismo o no lo que estamos hablando, me quedo ahí, que me considero navarro, español, europeo, pero soy consciente de que ahora mismo a la Ribera de Navarra lo que le está sucediendo es que tenemos una tasa de desempleo del 22% en algunas localidades como Cascante, que nos lo dijo su alcalde, que estuvo aquí en Objetivo La Ribera, el 29% de tasa de desempleo, y que estamos viviendo un momento muy duro. Entonces, yo voy un poco a que desde fuera todo es más fácil. Estoy de acuerdo que todo resulta más fácil, pero la sensación es que todo va muy lento. ¿Qué opina el Partido Popular de la AP-15, que seguimos pagándola a los riberos? Desde hace 40 años que está puesta esa autopista, la seguimos pagando. Y si nos puede concretar, si nos puedes concretar un poco más, ese error histórico que hablas del Canal de Navarra, ¿qué es lo que están estudiando? Porque desde el Gobierno de Navarra dicen que están estudiando que puede que el agua que llegue a la ribera sea más cara. Entonces, a ver si nos van a subir más los impuestos de lo que ya lo tenemos, por ser riberos, para que nos llegue el agua. Es que no lo he terminado de entender. Y estuvo Coldo y dijo que lo estaba estudiando. Entonces, si me puedes ayudar un poco a comprender un poco más el tema del Canal de Navarra y el tema de la AP-15. Y luego, sobre el populismo, pues también soy consciente de que lo que primero que queremos es que las mismas condiciones que existan en Pamplona existan en Tudela. Que si en Pamplona están bebiendo un agua buena, pues que se beba igual aquí, no que estamos bebiendo la del Ebro, porque estamos hablando de agua de boca. Y por otro lado, con el tema del desempleo, que seguimos en esa tasa de desempleo. Que cuándo va a ser el día en que vosotros vais a proponer ese plan estratégico, porque estás hablando que lo vais a... Pero vais a volver a hacerlo, has dicho. Sí, se tiene que debatir cuando establezca la mesa de junta de portavoces. Por saber la fecha, para tenerlo anotado. Sí. Esas serán. Y gracias por venir a los estudios de Radio Tudela Radio, Ana. Muy bien, Paul, de nada, encantada. Vamos a ver, sobre la pregunta de qué es lo que quieren analizar, pues me encantaría a mí saberlo. No lo sabemos, porque no nos lo explican. Pero sí que sabemos que esto es un acto absolutamente político, que no obedece a ningún interés que ellos consideren que hay que analizarlo porque los costes van a ser altos, ni muchísimo menos. Hay que paralizar por paralizar, fundamentalmente por... La verdad es que cuesta tanto creerlo que hasta que no se está dentro en la política y se ve sus actuaciones, no puedes creer que unos partidos políticos puedan actuar con ese interés. Pero tenemos antecedentes históricos. Tenemos la oposición a Itoiz. tenemos la oposición también a la autovía de Leizarán. Tenemos mucha historia que son los mismos partidos que ahora mismo están gobernando. Por lo tanto, la paralización es, y lo digo claramente, y va a sonar muy duro, porque quieren fundamentalmente Navarra, empobrecer a Navarra con el objetivo final de ser anexionada a Euskadi. Pero es que hasta a mí se me ponen los pelos de punta cuando lo digo, porque siempre hemos pensado que eso no podía ser, que nadie se nos podía querer llevar, aunque quisieran, pero que no iban a tener en su mano la posibilidad de hacerlo. Pero es que cada una de sus medidas están yendo orientadas a eso. Ikastolas por todo Navarra quieren euskaldunizar y que todos los navarros hablen euskera, cuando solamente un 13% lo conoce, el euskera, y lo habla, pues ahora quieren que tanto en la educación como en los medios de comunicación y como en la administración se hable el euskera en la misma proporción que el castellano. Eso ya es muy serio, porque no somos como en otras comunidades, como Cataluña, que habla más gente el catalán. Aquí solamente lo habla un 13%. Por lo tanto, es imposición por imposición. Y bueno, eso ya es un dato bien clarito de por qué que el conocimiento del euskera lleva aparejada, como digo, la anexión al País Vasco. En contra, o sea, de el aprendizaje en inglés. Pero aquí, ¿qué explicación puedo dar yo? O alguien sensato, para paralizar un programa de aprendizaje en inglés, por mucho que hubiese errores en su puesta en marcha, como los hay siempre en cualquier plan que se empiece a ejecutar. Se corrigen los errores, pero los niños siguen estudiando inglés, que van a comer en el futuro, y os lo aseguro, del inglés y no del euskera. Porque desde luego creo que nosotros queremos para nuestros hijos que tengan un conocimiento de idiomas amplio, porque el idioma, nos guste o no nos gusta, o no nos guste que se habla en el resto del mundo, es el inglés. Por lo tanto, paralizar el inglés a favor del euskera, es decir, empobrecer a nuestros jóvenes. Además de eso, como he dicho, la paralización del tren de alta velocidad, pero ¿sabéis que vamos a ser la única comunidad de toda España que no va a tener ni un metro de vía de alta velocidad? La única comunidad de toda España que no vamos a tener alta velocidad, porque en el País Vasco la han puesto. En la Ribera sí vamos a tenerla, ¿eh? Bueno, pero es que vamos a ver, estamos en Tudela y estamos en Navarra, vamos a tener también una... Aquí estamos por hablando eso, de equilibrio por eso, territorial. Porque estamos en Navarra, que parece que no somos en la Ribera, sí va a haber vías, otra cosa. Lo que no sabemos si el tren parará. Bueno, pues hombre, es un dato importante que pare, muy ¿no? Muy importante, pero eso depende del gobierno de Madrid. Pero además de eso, aparte de esas cosas que he estado diciendo, que se ve claramente que no tienen otro objetivo que el empobrecimiento de esta comunidad, las veo cada día en el Parlamento. Y seguro que alguna me dejo. O sea, ¿qué medidas han tomado en estos 100 días? ¿Qué medidas? Que no sean estas que estoy diciendo. Paralizar, paralizar y paralizar. Analizar, estudiar. Pero medidas para crear puestos de trabajo, cero. Medidas para ayudas sociales, cero. Ojo que yo, aquí estuvo el pasado miércoles Koldo, el portavoz de Geroabai, y estuvo exponiendo estos temas. Dijo, lo que queremos saber es realmente estudiar todo lo que se ha hecho. Y antes de que acabe el año, quieren lanzar su plan. Eso es lo que dijo Yolanda Ángel, nos acordamos. Entonces, vamos a ver lo que dicen. También soy consciente de que se ponen a dirigir una provincia de 800.000 habitantes. Soy consciente también, como una persona que tiene que liderar un proyecto, que tiene que saber dónde estamos. Eso es, yo, ese... No estoy de acuerdo. Ese, perdón, ese yo creo que es lícito totalmente que puedan saber lo que hay. Lícito es absoluto. Pero ¿a ti te parece que todos los miembros del gobierno... Y perdón, que me he colado a... Que todos los miembros del gobierno, y sobre todo, por ejemplo, el señor Ayerdi, llevaba la pasada legislatura, conoce muy bien cómo estaba esta comunidad. Yo, que no he ejercido ni labores de gobierno más que de oposición, tanto en esta pasada legislatura como en esta, y llevo muy poco tiempo en política, conozco perfectamente qué problemas tiene Navarra. Y los principales, como has dicho tú, la pirámide de Maslow, ahora mismo el empleo. No puede ser que en todo el resto de comunidades que han cambiado también los gobiernos, han pasado 100 días y han tomado medidas. Es que al día siguiente tenían que haberlas tomado. Paul te preguntaba también sobre la P15. Sí. Bueno, pues la P15 lo mismo, a ver qué decide el gobierno, porque efectivamente es muy importante que le den una solución. Que hasta ahora llevamos muchísimo tiempo hablando de ella, no hay nadie que haya tomado las riendas de este asunto en el anterior gobierno, y ya veremos a ver qué solución toma este gobierno al respecto de la P15. Turno para la pregunta de Ángel Guillén. Bueno, yo primero estoy encantado con Ana porque la verdad es que vienes completamente conocedora en líneas generales de la problemática que tenemos en la Ribera y eso es de agradecer. No es algo habitual que desde Pamplona simplemente tengan el conocimiento que estás tú demostrando en estos momentos, ¿no? Y eso es de agradecer. Otra cosa son los hechos. Y los hechos, yo no voy a referirme tanto a eso, pero sí me ha costado el término de paralizar, ¿no? Porque claro, aquí en la Ribera estamos muy acostumbrados. Tú mismo has dicho que el PP presentó la legislatura anterior presentó un proyecto, un programa que fue aprobado por el Parlamento y que, sobre la Ribera, sobre su reindustrialización, su nueva ubicación en el futuro y en el desarrollo de Navarra. Y el hecho es que, como tú mismo has dicho, no se hizo nada. Paralizada está la autovía Madrid desde hace 20 años, Madrid-Tudela. Paralizada está, que no sabemos qué va a pasar con el AVE, en Navarra, en Tudela, porque el AVE solo pasará por la Ribera, porque el eje cantábrico mediterráneo solo pasa por la Ribera, no pasará nunca por Pamplona, porque Pamplona no está en ese eje, será un subramal. Paralizado está, todos los aspectos de desarrollo de la Ribera desde que se paralizaron sus cuestiones. Paralizado está el último plan estratégico aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Tudela, del que nadie está hablando de él, y nadie se refiere. El mismo consorcio EDER, donde también hay en el esto, también ha paralizado su plan estratégico para la Ribera, sin saber qué es lo que va a hacer a ese nivel, ¿no? En esto, pues mi pregunta era, pues cómo nos vamos a ver. Mi pregunta después de esta reflexión en el esto, pues era, pues que bueno, que estamos aquí, que estamos a paralizar. ¿En algún momento vamos a poder pensáis que desde el Parlamento eso se va a contar como que la Ribera es imprescindible para ese futuro y para ese desarrollo de Navarra? Porque solo con Pamplona, Navarra, como tú bien has dicho, a nivel de su vertebración y de su estructuración, solo con Pamplona tendrá un 7-8% de paro nada más, pero el resto de Navarra estamos con una media del 20. Y el futuro solamente con un solo punto de desarrollo, solo un polo de desarrollo, creo que es bastante eso. ¿Alguna vez en Pamplona el Parlamento se tomará en serio lo que es el futuro de Navarra y que es imprescindible que esté el 25% de su población, que es la Ribera? Pues Ángel, a mí me hace gracia cuando hablas de Pamplona, porque es que yo me siento Ribera, claro, he estado 20 y tantos años trabajando aquí, viviendo aquí, entonces, y no es porque porque me sienta de aquí, sino porque realmente creo que por justicia, hay que sacar adelante a las zonas más desfavorecidas. Y sobre todo porque ya lo hemos demostrado con hechos, que lo hicimos la pasada legislatura, hemos demostrado con hechos que también lo hemos reiterado en esta legislatura, y desde luego yo lo que más te puedo decir, que por nuestra parte no vamos a decaer. ¿Qué más cosas hemos presentado? Por supuesto, también la semana pasada recordar en el Parlamento que se tiene que poner en marcha y tener en cuenta el plan estratégico de Tudela, porque no se está teniendo en cuenta, como he dicho, y esto a nivel parlamentario también se tiene que llevar al Pleno para que todos los grupos se posicionen y a ver qué posición toma el cuatripartito, los cuatro partidos que apoyan al Gobierno, para ver si están dispuestos o no a poner eso adelante. Y también el alcalde de Tudela, de Izquierda a Izquierda, que su partido forma parte de los que apoyan al Gobierno, tiene que empujar mucho. Y desde Tudela, hay que empujarle mucho, porque él es una figura muy importante, primero como alcalde de Tudela y segundo porque es uno de los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra. Y como él, poca gente va a poder hacer más presión que él. Por eso, al alcalde, no sé exactamente cuando estuvo aquí en qué posición está, pero me imagino que estará por defender a Tudela, por revitalizarla, por volver a tener el crecimiento que siempre ha tenido, y también es hora de ver si en algún momento se habla de lo que se ha hablado muchísimos años, del eje del Ebro. Al final, el eje del Ebro se ha quedado siempre con comunidades limítrofes, Aragón, La Rioja, y luego sin al final tampoco... Se ha quedado siempre sin partida presupuestaria, igual que la marca Tudela. que escriba. Sí, pero para otras ya había. Rivera. Sí, sí, ha habido durante mucho, durante decenios, ha habido dinero para muchísimas cosas, pero para la marca Rivera, para la marca Tudela, ahora mismo como estáis hablando del Canal de Navarra, me parece estupendo. Bueno, habrá que aclarar cómo se financian las cosas, ¿no? Porque las autopistas también no se sabe lo que nos van a costar. Las autopistas con peaje en la sombra, el dineral que nos van a costar va a ser 10 veces más que su construcción y 6 veces más firmado la cuestión del Canal de Navarra. Eso. Pero a mí lo que me preocupa, como Rivero, porque ya lo paralizó el canal, ya lo paralizó el gobierno de UPN, ahora lo vuelve a paralizar el gobierno de Hero Abay, no sabemos lo que, pero vamos, el problema principal es que cuando tengamos agua, ¿qué vamos a tener? Como los de las vacas, que tienen mucha leche y les pagan, nos van a pagar la lechuga por debajo de lo que cuesta producirlas. ¿Va a haber alguna política realmente agraria, de comercialización de productos agrarios después de haber tirado por la borda la primera marca nacional y una de las primeras europeas de comercialización de productos en fresco, como conseguimos los de la Ribera, que fuera la marca Tudela? Es decir, cuando en la feria de la marca de Tudela, que hay todos los años en Tudela, ya no hay ni una sola empresa de comercialización de productos agrarios. Están esas cosas. No hay ninguna política. Entonces, que llegue el agua. No, en Fitur, bueno, primero Fitur. Estuve yo. En lo que es el turismo, desde que yo lo llevé a Fitur, desde que yo hice el diseño para llevarlo a Fitur por primera vez, en el eso, ahora ya en la mayoría de las campañas ni aparece la Ribera, ¿no? Era en el eso y tal. Pero bueno, en la cuestión agraria, que en el eso, es decir, traernos agua. Y hemos tirado ya por la basura y no hay ninguna política para poner esa agua en producción. ¿Y qué le quieres preguntar a Ana Ángel? Bueno, puedo hacer una reflexión, sí, con respecto a lo claro que dice Ángel. Claro que sí. La agroindustria de la Ribera, no solo de Tudela, la agroindustria de la Ribera es de los sectores más importantes que tiene para desarrollar Navarra. Tengamos claro que que esta comunidad depende fundamentalmente de la automoción. Y yo me harto de decir que hay que diversificar. No podemos estar siempre con los huevos en la misma cesta. Vamos, lo digo claro. Si un día se va la Volkswagen, ¿qué pasa con la Volkswagen y con todas las empresas subsidiarias? Hay que pensar, y el segundo sector motor de esta comunidad es la agroindustria. Pues se ha tirado y el sector la agrícola, pues encima no viene el canal, no se abre ni se le da marcha a la ciudad agroalimentaria de Tudela. Es que, claro, como estoy tan a vuestro... como pienso exactamente igual que vosotros, pero no significa que el que piense igual que vosotros no hayamos hecho cosas desde el Parlamento en la medida de nuestras posibilidades para que le diesen vida a la Ribera. Pero que es que el precio del agua es tan sencillo como pactar años de financiación. O sea, vamos a ver, no estamos hablando de que un particular vaya a comprar una casa y le digan la hipoteca como máximo 15 años. No, pues anda 200. Cuando se hizo el embalse de donde nace el Ebro, ese embalse todavía lo estamos pagando. Y era, me parece que la financiación era a 200 años. Pues habrá que buscar una financiación donde al agricultor le salga el precio normal del agua, lo que estén pagando en Tierra Estella o donde estén regando del canal, que no lo sé. O sea, yo creo que es tan sencillo como eso. Un particular no puede negociar una financiación de 200 años, pero un gobierno de una obra pública de esta envergadura sí. O sea, es que es tan sencillo como esto, es querer hacerlo. Y yo os recuerdo también que Nuín, el de Izquierda Izquierda, dijo respecto a la P15, dijo en televisión poco antes de las elecciones que no es que veía de justicia que la Ribera no pagase peaje, es que además era obligatorio quitarlo. Pues vamos a ver qué hace ahora, pero vamos, yo... ¿Sabes qué pasa, Ana? Que en la Ribera estamos hartos de pagar para otros. Estamos hartos de pagar para que el gobierno se baje los pantalones con Volkswagen, porque ahora están todos con el rabo entre las piernas a ver qué pasa al final con el tema de Volkswagen, con la ampliación que tenían prevista y tal. Vamos a ver, dicen que no la van a modificar, pero vamos a ver. Y si la modifican, pues el resto yo ya sé de dónde va a salir. Estamos hartos de pagar para que la gente se mueva a sus anchas por toda la comunidad a costa de también los impuestos de la ribera. Nosotros a pagar. Estamos hartos de que todo el mundo riegue, de que pueblos de Milagro hacia arriba estén apestados de empresas agroalimentarias, de los agricultores con una prosperidad tremenda, porque no tienen que hacer más que alargar la mano y ahí tienen el agua. Y nosotros, también nosotros hemos pagado esto. Oye, y que todo, en cuanto llega a Caparroso, se corte, yo de verdad no sé qué pretende este gobierno. Que empobrecernos hasta el punto de adhesionarnos al País Vasco, pues bueno, que predique con el ejemplo, oye. Responde Ana y Yolanda. A mí con el tema de el euskera me parece muy bien, pero tu hijo lo llevas a campamento de euskera, no a Irlanda. O sea, eso hay que tirárselo por el morro. Que piense que la gente no somos tontos. Hombre, claro, claro, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. Pero tú, que estás manejando el de todos, no hagas lo contrario de lo que estás haciendo en tu casa. Pero además, con la paralización del programa de aprendizaje en inglés, aunque me salga un poco de él, a quien se condena es a los que menos tienen. Porque es la escuela pública la que tiene ese programa de aprendizaje en inglés. Porque quien quiere y tiene medios económicos para pagarle a sus hijos las vacaciones de verano, claro, estudiando en Irlanda, en Estados Unidos o en cualquier otro país donde se hable inglés, se lo podrá pagar. Pero los que no pueden hacer eso lo tenían en prácticamente una educación bilingüe en los colegios públicos y eso no lo van a tener. En cualquier caso, con respecto a lo que estamos hablando del canal, completamente, completamente de acuerdo y sobre todo injusto, y en la zona que más lo necesita, y el agua de Boca también, es que es un tema muy serio lo del canal de Navarra. Y además, yo recuerdo muchas veces que le había pedido al gobierno anterior y muy beligerantemente, además, con este ya no hay remedio porque ya está hecho, pero me parece un error que demuestra lo poco que se cree en un sector tan importante como es la agricultura, que no haya un departamento propio de agricultura. Efectivamente. Con lo que lleva consigo de puestos de trabajo, de riqueza. Porque se ha vendido todo el sector agrario, todo el sector agrario de Navarra se ha vendido a empresas de fuera de Navarra. Bueno, pero los trabajadores son de aquí, ¿no? Supongo. Aunque sea el capital de otro. Algunos, sí. Aunque fuese el capital de otro, es un sector, y potenciar que vengan más, porque la tierra es nuestra, la calidad de la tierra la tenemos. Pues nos faltan incentivos para poder abrir nuevas empresas. Tenemos una calidad como hay en muchos otros sitios y tenemos muy poca tierra. Es decir, aquí lo que hay que hacer es un valor añadido a un producto específico y especial. Eso es lo que se ha tirado por la borda. De todas formas, con el canal de Navarra, como ya sabéis, es decir, ahí me parece perfecto, es necesario que se haga. Lo que no entiendo es por qué hay que firmar un contrato en el que el gobierno se compromete en un plazo de tiempo de unos años a devolver a que la empresa que lo construye y lo explota ingrese 6 veces lo que ha invertido. No sé, ese un poco en el eso. De todas maneras, no quiero entrar. A mí lo que me importa es hablar de la ribera, pero a mí me parece eso. A mí, yo también en mis empresas me encantaría firmar contratos con la administración que me garantizara 6 veces lo que yo invierto en un plazo de tiempo, ¿eh? Eso me parece en el eso. Decir, Ángel, decir, antes de tu pregunta, turno de Paul Carcavilla. Pero estamos de acuerdo en que en Navarra no hay política agraria y por eso estamos como estamos. Estamos de acuerdo en que cuando Volkswagen ahora que Ángel está estornudando, termina. Navarra está temblando. Gracias por esa apreciación. Voy un poco a los oyentes, que recordamos que tienen ese WhatsApp si quieren hacer preguntas. También Fernando Ferrer me ha parecido una idea muy interesante, que creó un grupo de Facebook que se llama Objetivo La Ribera. Creo que lo creó ayer y ya está teniendo bastante repercusión. Es ahí también donde creo que podemos hacer un paso. Todo el mundo, todos los oyentes que quieran, pues buscan, se llama Grupo Objetivo La Ribera, y cualquier oyente que le apetezca, pues ahí vamos a ir colocando, cada uno dirá su opinión. Y esta es un grupo abierto, Objetivo La Ribera. Dicho esto, también lo del WhatsApp, que el número nunca me acuerdo, Elena, perdona. 665-947-312. Bueno, repito, pues 665-947-312. Iba un poco a temas del partido, ¿no? Pues has dicho AP15, has dado tu opinión del canal de Navarra, muy bien con tu opinión, yo creo que es acertada ese error histórico. Pero voy un poco a también el Partido Popular, ¿no? Pues hubo esa ruptura, UPN Partido Popular, Cervera estaba detrás de esa ruptura, y después de 2 elecciones que han sucedido, en estos momentos UPN no, tiene mucha menos voz en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular tiene un alcalde en toda Navarra y 2 parlamentarios. Hay en algo que no cuadra. ¿Has dicho que UPN tiene menos voz dónde? UPN tiene menos voz... En el Parlamento de Navarra. En el Congreso de los Diputados la en España. La misma que ha tenido siempre, uno. En España. Uno, pero, lo mismo pero que bueno, siempre. Pero pertenecía al Partido Popular. Cuando, no. Cuando estaban conjuntamente... Siempre iba por separado UPN. Pero tenía más fuerza UPN cuando estabais... No, por la misma persona, una. Bueno, pues yo pensaba que no, ¿vale? No, pues no iban por separado. Uno de UPN iba en las listas del PP, porque siempre cuando se fusionaron, cuando UPN absorbió al PP de Navarra, una de las cosas que acordaron era que a las elecciones generales UPN no se presentaba y sí que llevaba gente de las filas de UPN en las candidaturas del PP. O sea, nunca han sido como UPN hasta la ruptura, eran representaban al PP, estaban en el grupo del PP. ¿Puedo explicarlo? A ver. Partido Popular y UPN siempre han ido juntos a las generales, aunque ya estábamos separados aquí. La pasada legislatura, en el 2011, perdón, las pasadas elecciones generales 2011, UPN-PP fueron juntos a las elecciones generales. Y lo mismo pasaba anteriormente, pero UPN siempre tenía voz propia en el Congreso de los Diputados. Sí, siempre ha tenido voz propia. Dentro de las listas del PP. Eso es, y ahora está en el grupo mixto. Antes no, ahora está, no se ahora está en el grupo mixto. Eso es menos fuerza. Eso es lo que quería decir, entonces a lo que voy. Después no, de eso... Tiene voz propia, si pero, eso le consideras menos bueno, fuerza. Pero a mi modo de ver, menos, sí, mi opinión. Vale. Y luego, en vuestro caso, tenéis un alcalde en toda Navarra y dos parlamentarios. Uno lo mismo que la vez pasada. A lo que voy antes yo es al de Funes y al de Capa, en esa valoración que se puede hacer después de estos años que han pasado, sí. ¿Estáis contentos con la ruptura? ¿Os gustaría volver a encontraros? Pues antes, ¿cuántos teníamos en el Parlamento de Navarra del Partido Popular? Antes de la ruptura. Uno cada tres. Cero. No, Ana. No, a ver, no. Vamos a ver. No. Mira, yo estaba en UPN cuando se fusionaron. ¿Que no? No, que sí. Pero... Vamos a ver, déjame explicártelo. Yo estaba en UPN cuando se fusionaron. Entonces, el acuerdo, vamos, me lo sé prácticamente pero de memoria. Pero hablo de siglas, no de personas. Como siglas, no. Como personas, no, claro, sí. Es que lo que me importa, o sea, son las siglas. Uno, tercero del PP, ya. Cuatro, cinco, sexto que a mí del PP, lo que me importa, siete, ocho, sí, nueve sí, del sí, PP. Pero, o sea, pero el Partido Popular no existía en Navarra. Bueno, bien. Bueno, pues vamos, eso me parece el fondo de la historia, no si Pepito era de A o Pepito era de B. El Partido Popular, como Partido Popular y sus siglas, no estaba en el Parlamento de Navarra. Llegó la ruptura... Y entonces, estas han sido las segundas elecciones autonómicas, o sea, forales, a las que nos hemos presentado. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Si antes estábamos mejor, antes estábamos peor? Vamos a ver, antes no teníamos siglas. Un partido que durante 20 años, en la única comunidad de toda España, en la única, que por altísima y enorme generosidad, por las circunstancias que tenía Navarra, cedió sus siglas realizando un pacto con UPN, ahora... Es lógico que cueste mucho remontarlo. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Quitamos el Colacao durante 20 años de los lineales de un supermercado. Sigue saliendo Nesquik, sigue saliendo otras marcas, marcas blancas. Después de 20 años vete tú a buscar el Colacao o vuelve a sacarlo. A ver si la gente se acuerda, por mucho que esté la marca nacional. Y UPN durante esos 20 años... Ha tenido muchísimo asentamiento y muchísima implantación en toda la Ribera y somos somos ambos partidos ideológicamente muy parecidos. Uno es regionalista y toda su visión es de Navarra y el Partido Popular tiene una visión más amplia y una capacidad muy superior de gestión porque tiene, aparte de la capacidad que tiene de número de diputados en el Congreso, también la tiene en el Parlamento Europeo. Por lo tanto... ¿cuál era la pregunta, Paul? Sobre todo si estabais más contentos o no. Y si y ya que me permites... Tenemos que ir terminando ya. Si, que, si vais a llegar a un acuerdo antes de final de 2016. ¿Para las elecciones generales? No. 15. No tenemos nada, no hay nada nuevo al respecto. ¿Para este diciembre nada? No tenéis nada. No hay nada nuevo al respecto. No hay nada nuevo. Pues yo creo que los dos habéis perdido, porque no en tanto en cuanto las siglas de uno u otro para Madrid o para Navarra, sino yo creo que lo que tiene que primar es el bien común. Sí, y el sí, bien sí. Común, tal y como está ahora el mapa político en Navarra, los dos habéis perdido. Nosotros haremos es mi opinión. Siempre lo que sea mejor para Navarra y para los navarros. Vamos a ir terminando ya la tertulia con la valoración final, como todos los días, que es la valoración que hacéis de la actitud, en este caso, del Partido Popular de Navarra ante la Ribera, ante Tudela, ante nuestra comarca. Empezamos con Ángel Guillén. Ah, pues que estoy encantado de haber tenido el segundo portavoz de un grupo parlamentario importante en Navarra, y que espero pues que con sus palabras pues el PP a nivel nacional y con gobierno, y si vuelve a tener gobierno en las próximas elecciones, ya que en las anteriores no hemos terminado ni la autovía de Madrid, no hemos terminado de Tudela, sigue sin estar en el proyecto del eje del Cantábrico, no solamente en Navarra, ni siquiera a nivel nacional, la unión entre el Cantábrico y el Mediterráneo ni siquiera está planteada a nivel de materias del resto. Y entonces es a nivel de lo que puede tener más, y qué bueno, y que no nos vuelvan a subir los impuestos. Vale. Los del PP nos han subido mucho los impuestos por todos sitios. Pero Ángel, estamos ya en las valoraciones finales, ahora si quieres en la tuya le respondes, Ana. Valoración de Pol Carcavilla. Agradecidos a que haya venido el segundo portavoz, vino Jero Abay, ha venido el Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, han venido de Pamplona, estamos encantados, y qué bueno, que hechos. Que cuanto antes, mejor. Que la Ribera está para mejorar. Y que vamos a estar con los que quieran trabajar por nuestra tierra. Nos da igual que sean PP, Jero Abay, hablo en mi opinión. PP, Jero Abay, UPN, como se llame. Queremos lo mejor para nuestra tierra. Tenemos un 30% de desempleo. Y es la realidad. Yolanda Serrano. Bueno, yo nada, a mí me ha gustado mucho. Me parece que Ana, o el Partido Popular en este caso, está en la línea de lo que llevamos denunciando durante tanto tiempo, pues vamos a ver si poco a poco estas denuncias se convierten en realidad. Muy bien, ahora yo no. Valoración final de Ana Beltrán, pues sí. ¿Qué les dices a toda la audiencia? En primer lugar, de Radio Tudela, que muchísimas gracias, reitero, por haberme invitado a estar hoy aquí, por haberos escuchado. Y quien me conoce un poco, que llevo muy poco tiempo en política, la pasada legislatura, no soy capaz nunca de decir algo si luego no soy capaz de cumplirlo. En la pasada legislatura llevábamos poner en marcha el Plan Industrial para la Ribera y lo hicimos. Otra cosa es que luego el Gobierno no lo pusiera en marcha. Para esta, todos los temas de equilibrio territorial y de favorecer a la Ribera, por supuesto que también, y ya lo he demostrado con el Plan Industrial. Fundamentalmente, a mí lo que me preocupa en la vida es que nadie me tenga que echar en cara: usted dijo esto y no lo hizo. Hombre, igual alguna vez me tiene que pasar, pero espero que no me pase nunca, porque no es mi forma de ser. Con respecto a lo que decía Paul de los hechos, con respecto a lo que decía Ángel, te tengo que dar una mala noticia, porque supongo que tú tributas aquí en Navarra, ¿no? Sí, sí. En Navarra hoy, a petición nuestra del Partido Popular, ha venido el consejero de Hacienda, y ha dicho: la propuesta de reforma fiscal es que va a subir en el IRPF a las rentas medias, comparado con España, más de casi 6 puntos. 4 puntos por un lado y 6 puntos por otro. Impuesto de sociedades, el peor de España. Nosotros vamos a pagar el 28 y en España el 25. El de patrimonio, el mínimo exento, el peor de España. Todo lo peor de España, porque ellos consideran que hay que recaudar más friendo a impuestos a los navarros. Pues eso vamos a tener. El Partido Popular lo subió ciertamente cuando, fallando en su programa electoral, con el IVA también, vamos a decirlo, por la situación en la que se encontró. Concluyendo, Ana. Pero aquí, ahora mismo en Navarra, cuando la economía va mejor y todo el resto de comunidades limítrofes, Euskadi los baja Aragón, los baja La Rioja, y nosotros los subimos, ¿dónde se van a ir las empresas? ¿Dónde se van? ¿Aquí quién va a venir? Y encima, a todos los trabajadores nos van a subir los impuestos. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Ana Beltrán por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo, Ana. Gracias, igualmente. Y un saludo también a los tres tertulianos que nos han acompañado esta mañana: Yolanda Serrano, Paul Carcavilla y Ángel Guillén. Un saludo a los tres. Adiós. Adiós.